¡Hala! ¡Allá, vamos allá! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Allá, vamos allá! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Allá, vamos allá! ¡Ah, ah, ah! ¡Toma que toma! ¡Toma que toma! ¡El romero! ¡Toma que toma! Lo que busca no lo encuentra, y lo que encuentra no lo busca. Cuenta con la droga para no morir por la verdad. Y lo que encuentra no lo busca. Ca, ca, ca, ca. Autodestrucción jubilosa. Sentimiento de comunidad. Da, da, da, da, da, da. El rabero. Lo que busca no lo encuentra, y lo que encuentra no lo busca. Sí, estimulantes contra un mundo lleno de veneno. Rabero. Busca no lo encuentra, y lo que encuentra no. Está en busca de la fiesta. Allá, vamos allá. Allá, vamos allá. Son fiestas, sí. El rabero. Está en la fiesta, sí. Pero no son fiestas, ja. No son fiestas. No son fiestas. No. No.